Digamos, la tasa máxima que se va a pagar es 35%, porque hay algunas facturas de ABL que están llegando con el 51%. Bueno, desde hace un año, desde el año pasado, desde el principio del año pasado, el mecanismo es por inflación. Acá el problema de Argentina es la inflación. Las facturas se ajustan por inflación. Creo que es la inflación de 2 meses anteriores. O sea, es una inflación que da el INDEC y eso va directamente a la factura. O sea, es el mismo mecanismo de ajuste que venimos teniendo hace tiempo. O sea, no es que hay un salto. Se viene ajustando por inflación, obviamente. Tuviste 4% de inflación en diciembre, que es algo que nos preocupa muchísimo. Eso se traduce en la factura. Pues se ajusta por inflación. La última hora, mira, me había quedado con una. ¿Van a dar marcha atrás con el tema de no hacer el paseo costero, como pide mucha gente, en los predios que están en la costanera norte, o van a seguir impulsando el desarrollo inmobiliario con áreas públicas? Mirá, hoy es un área que está cerrada para la gente, está concesionado hace, no sé, 30 años. No es un lugar abierto, no es un lugar público para la gente. Pero hay una decisión del gobierno que puede ser abrirlo para la gente, recuperarlo y Bueno, por abrirlo como eso, parque público para todos. exactamente, estamos recuperando ese espacio donde 2/3 partes pasa a tener un espacio público que hoy no tenés. Hoy tenés cero espacio público hace 30 años para la gente. Está todo concesionado, privatizado. Nosotros queremos abrir un espacio donde obviamente haya un desarrollo, pero 2/3 partes va a ser parque. Va a ser uno de los pocos espacios con vista al río, con un parque público abierto para la gente con vista al río. Hoy tenés el Parque de la Memoria y, no, y bueno, la Reserva Ecológica, por supuesto, pero es muy poca salida al río en la ciudad. Pero lo que queremos es que la gente empiece a mirar al río, como pasa en, no sé, en Montevideo, en Río de Janeiro, en muchas ciudades. Ya te digo, 2/3 partes va a estar destinado al espacio público, en su gran mayoría espacio verde, que hoy están cerrados para la gente. O sea, es que tenemos que ir cerrando. Me da un poco de nostalgia esta pregunta de Gustavo, porque era como de otra vida. A mí me da ganas de, por ejemplo, yo me daba ganas de preguntarle a Horacio, y si, bueno, hay bicisendas que en un momento se acaban y no conecta con otra bicisenda y obliga al ciclista a ir por 2, 3 cuadras de vereda o de tráfico. Y son preguntas de otra vida, porque preguntar en medio de la pandemia, la educación, este tipo de cosas me suena como muy frívolo. No digo que la pregunta de Gustavo haya sido frívola, pero, viste, todas esas cosas que preguntaba, ¿qué pasa en la esquina con el semáforo tal, con el que hacíamos en otro momento? Y te queda como pendiente de Sí, pero nada. Ernesto, un parque público hace la calidad de vida No, de no, está todos. bien todo, pero lo que Sí, digo. por supuesto, pero Ernesto, la ciudad sigue funcionando. Obviamente, la prioridad es la pandemia, la salud de la gente, la preocupación por la situación económica, pero nuestra responsabilidad en el gobierno, tenemos que seguir ocupándonos de todo, de los espacios verdes estén bien, para que la gente los disfrute, sobre todo porque queremos que la gente esté en la calle, en el espacio público, en el espacio abierto, que es mucho más seguro. Toda la movida que hubo para que los restaurantes saquen las mesas a la calle, lugares de encuentro en las plazas, la verdad que funcionó bien. Entonces, la responsabilidad de la ciudad la seguimos teniendo, es una ciudad grande y diversa que sigue funcionando y hay que ocuparse. Horacio, gracias por la deferencia de atendernos y seguiremos charlando y por suerte estás mejor, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Que tengan buen Era Horacio día. Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hablando con nosotros, básicamente lo más importante de todo, el envión que le están dando.